La columna de Sole Gori. Sí. Hola, Sole, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Estoy acá como buscando un cable. Es ese que tenés buscando en la mano. Es ese. Es ese. Bueno. Ahora sí es simple. Ahora sí. Me parece que le vas a tener que sacar la funda al teléfono. No, este enganchó bien el otro día. Ah, bueno, perfecto. Creo que va a ir bien. ¿Qué nos trajiste hoy, Sole? Bueno, volví. Por lo que volví, veo, audios nos trajiste. Es mi columna preferida. Sí, traje bien audios. ¿Me están escuchando bien? ¿Está todo bien? Sí, bien, está todo genial. Bien. Sí, volví. Quiero después quemar algo, ¿eh? Ah, ahora. Ah, bueno, ahora, porque vine así como... Vine un poco radiactiva, ¿vieron? Que me vine a hacer... Me vine de un estudio, así que un poco radiactiva y un poco así... Volcánica del norte también. Todo. Ah, mira. De todo. Sí, de con todo los, pasó. Con los cactus colgados con en los las cactus orejas. Colgando, sí, tal cual. No, sí, hoy me hice un estudio y el señor que me atende, no sé qué era, el técnico, supongo, como que me dijo, ay, ¿qué te dolió? Me tuvieron que inyectar algo, ¿no? Y me dice, ¿qué te dolió? Le digo, sí, me molestó un poco. Ah, porque pusiste cara. Sí, bueno, me duele. O sea, ¿no? Como que... Y me acordé de Vicky y cuando hablábamos del tema del sufrimiento en el cuerpo y todo lo que uno tiene que llevar encima. Y entonces después me la sigue y me dice, bueno, igual te inyecté con la de la insulina, es re chiquita, tipo, no te quejes. Señor, ¿qué tal? Estoy haciéndome un estudio que no debería hacerme a mi me edad. Me quejo lo que yo quiero con quejarme. Un reactivo, o sea, no me joda, por favor, te lo pido. Así que lo vamos a quemar a él y a todos. Muy bien. Cero empatía ese hombre. Sí, los aparte, que no si entienden me quiero que... quejar, ¿cuál es tu problema? Aparte, o sea, me ni quejo. Abrí la boca, solo fue una cara. O sea, claro, no me conoce, claramente. Claro. Si quiere que empiece a quejarme, me quejo. Yo lo hubiese gritado, tipo, ¡ah! Sí, no, aparte, nada, a ver, no es nada grato en el momento. O sea, es un momento de un control anual de oncológico, no es grato. Y el chabón no trabaja de eso. Así que, bueno, nada, lo quemamos. Muy y qué bien, bueno que es jueves fuego. Y lo puedo prender fuego. Lo prendimos fuego. Ahí está, ya está. Porque si hizo el gracioso, le salió mal. Bueno. Bien. Bien. Ahora sí. Bueno, después de esta catarsis... Ahora estamos genial para empezar. Bueno, les traje... Bueno, no estaban, era medio mixta la clase pasada, como la digo yo. La clase la pasada, perdí. Te perdiste algunas de fertilidad. Este es mi clase, iba a decir, mi pero columna favorita. Tenemos Spotify, después te lo paso. Sí, obvio. Porque así te actualizás. Pero bueno, lo que traigo hoy es el aporte de una psicóloga que trabaja en fertilidad, Mariela Rossi, que trabaja en el Centro de Fertilidad Fertilis, que es la columna pasada habló la ginecóloga, que se encarga justamente de trabajar con las parejas infértiles, y en este caso la psicóloga, que es recibida de la UBA, se especializó en fertilidad y reproducción humana, y trabaja en Fertilis, pero también bueno hace estudios y además también es docente, prepara médicos para justamente el acompañamiento y asesoramiento de parejas con problemas de fertilidad. Así que nos viene como a dar una parte más... como podríamos decir, sí, psicológica, espiritual, ¿no? Otra forma, no, para salir un poquito de lo duro de la ciencia, ¿no? Así que bueno, ella está trabajando en este momento en el acompañamiento de parejas, particularmente de mujeres. Ella dice, esto lo voy a mostrar en el primer audio, pero ella nos comenta como que hay una diferencia entre, generalmente van más mujeres que parejas y generalmente es la mujer la que viene con la angustia y la ansiedad. El acompañamiento lo puede hacer ya sea porque, bueno, llegan, como les contaban las otras columnas, porque después de más o menos un año aproximadamente no pueden concebir, teniendo relaciones sin protección, bueno, no logran concebir naturalmente, como le llaman, y espontáneamente, y tienen un proyecto parental trunco, o también a veces, en algunos casos, por condiciones físicas, que sepan que no pueden lograr el embarazo, o la falta de pareja. También es otro de los acompañamientos que ella hace. Entonces empezamos con el primero. Porque por lo general son quienes demandan. Creo que tiene que ver también con este lugar en el que es puesto muchas veces la mujer, donde la mujer sí puede expresar socialmente sus emociones, sus angustias, su deseo. Y los varones más bien son aquellos que cumplen esta función de sostener, de no poder mostrar sus emociones, sus debilidades, porque, digamos, estarían siendo feminizados. Entonces me parece que ya culturalmente la mujer por lo general tiende a demandar un espacio terapéutico en mayor frecuencia que los varones. Bueno, acá primero nos cuenta esto, justamente lo que les decía, que el varón tiende a ser como quedar como feminizado si se preocupa por la fertilidad y se preocupa por la parentalidad. Entonces generalmente tiene mujeres que llegan a la consulta. Ella empieza ahora a comentarnos también el tema de los estereotipos y con qué mitos llegan estas mujeres a la consulta. Y bueno, o en el caso de que lleguen parejas, dice que ahora están llegando más varones. Y que bueno, que llegan con estereotipos y patrones culturales que generan mucho sufrimiento y mucha ansiedad en las parejas. Y les paso al siguiente. Eso se produce de manera natural. Y yo siempre digo que la sexualidad no tiene nada de natural. En todo caso, la sexualidad es espontánea, en todo caso es irracional, en todo caso tiene que ver con el deseo, con la pasión, con lo que sea, pero no con la naturaleza. Bien, bueno, justamente me pareció súper interesante esto que ella dice, porque llegan muchos con este primer mito. Como dice ella, ella habla de dos grandes mitos. El primero es justamente esto, el embarazo se produce naturalmente, ¿no? Y la realidad es que el ser humano, a diferencia de otros animales, no nos apareamos cuando ovulamos únicamente, ¿no? Que en realidad no, por eso, y podemos decidir en algún punto cuándo ejercer nuestra parentalidad. Obviamente, y ella lo decía en uno de los audios, yo hice como una edición con permiso de ella porque era extenso y entonces se nos iba a complicar en la columna, pero justamente ella comentaba esto, ¿no? Que hay diferencias, obviamente, que todos tenemos el potencial para poder elegir ser padres, obviamente que podemos no querer, podemos no poder prevenirlo también, ¿no? No tenemos distinta educación, distintas posibilidades, accesos. Obvio. Pero el hecho es que el potencial para poder elegirlo está. Y bueno, ella comentaba que justamente la primera revolución feminista, o una de las, no sé si es la primera realmente, pero bueno, una de las primeras, es la píldora anticonceptiva, ¿no? Entonces eso también nos permitió elegir en qué momento queríamos ser padres. Bien, entonces ella comenta algo que es interesante. Marco esto porque me parece que es un gran cambio de paradigma para pensar la maternidad, para pensar el deseo en la maternidad y para pensar el lugar que ocupa muchas veces la maternidad en la vida de las mujeres. Bueno, y también justo cayó como después del Día de la Madre, ¿no? Como sí, que viene bárbara la columna acá. Justamente, ella habla también, empieza a hablar de esto, de que nosotros más, las feministas lo tenemos en todos lados, la frase de la maternidad será deseada o no será, ¿no? Y en este caso, bueno, sin meternos en la interrupción voluntaria del embarazo, pero también en algún punto de, bueno, elegir cuándo quiero y cuándo no, y si realmente quiero en algún momento, ¿no? También el tema de la obligación, porque también lo que comentamos es que, lo que comentábamos con ella, es que los mismos médicos muchas veces hasta llegan a cuestionar el hecho. La decisión de no. Sí, con esto de, o sea, esto de ponerse grande. Bueno, primero pasa en la mesa familiar, ¿no? La típica de te juntas con gente que no ves hace un montón y ¿para cuándo, nena? ¿Para cuándo? Para nunca. Claro, ¿para cuándo la pareja? ¿Para cuándo el bebé? ¿Para cuándo? Bueno, y a veces pasa también mismo en el sistema de salud. O sea, no solamente queda en la familia, sino que también muchas veces, o mismo ahora con toda la revolución de alguna manera de los centros de fertilidad, de la ley y todo, también es como que todo te tironea de que, bueno, ahora es posible, o sea, tenés que serlo, ¿no? Porque claro. ¿Por qué no congelás los óvulos? ¿Por qué no criopreservás? Porque vos no querés, ¿entendés? Sí, si no, no pasa por ahí. Como yo les había dicho, igualmente la maternidad diferida, que es esto de preservar, si uno no tiene un problema en el momento de salud, no está cubierta por la ley. ¿Sí? Eso no. Es una elección y hay que pagarla, claramente. No, o sea que no todos acceden tampoco. Perdón que te interrumpa, sí, Sole, sí, pero no, es la idea. Esto de lo que también lo que sufren las mujeres que van, que tienen una orientación sexual, que es otra orientación sexual, que no está con varones, que son lesbianas, uh-huh. Y que también padecen mucha violencia en todo lo que tiene que ver con las cuestiones, los chequeos médicos, ginecológicos. Y me imagino que si a una mujer cis se la cuestiona por no ejercer su maternidad, ni a hablar. Una mujer lesbiana le pasa peor, ¿no? Peor. Ni hablar eso. Todas esas violencias que están operando constantemente, como que hay que dar cuenta de eso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, ella ahora lo dice también, lo empieza a explicar un poco más en profundidad esto. Lo primero que cuentan es que ellas no pueden quedarse embarazadas de manera natural, con lo cual todo aquello que no es natural es contra natura y eso genera una sensación de falla, ¿sí? De estar por fuera de la norma, de no estar haciendo algo natural, porque digamos no llegan esos niños de la manera en que uno aprendió que llegan los niños. Bueno, justamente, ¿no? Esto de lo que no es natural es contra natura, como que medio de la piel de gallina me puso cuando lo escuchaba ayer, porque digo, es verdad, llegan con esa sensación de que están haciendo falladas, de que sí, están haciendo algo mal. Es binario, totalmente binario también, ¿no? Totalmente, y bueno, entonces yo pensaba eso, ¿cuántas veces sentimos esto cuando nos comparamos con el de al lado, ¿no? Y cómo no aceptamos la diversidad, que quizás también hasta mismo por, no sé, porque sí, no queremos ejercer la maternidad, no podemos. Y además el hecho de que esté sobrevalorada la fertilidad también, ¿sí? Porque lo que todo el mundo cree, o por lo menos la gran mayoría cree, es que es re fácil embarazarse. Y la realidad es que no es re fácil embarazarse. O sea, biológicamente hablando, claro, ya la hemos hablado. La sincronización. Tal cual. Eso es como... y hay, bueno, ahora ella va a contar sobre un estudio que justamente... Ok, vamos a ver en un estudio de que ellas empezaron a hacer sobre el desconocimiento que se tiene de este tema. Entonces, ella lo primero que dice es en medida que uno entendió en realidad cómo es que llegan los niños, la realidad es que creemos que llegan naturalmente y no siempre llegan naturalmente. Si esa es la forma en que somos criados en algún momento o educados, creyendo, bueno, sí, los chicos van a... O sea, quedás embarazada, listo, tenés un chico. O sea, una cosa lineal, cosa de Dios y en cualquier momento, y eso no es así. Muchas de estas mujeres llegan con un total desconocimiento acerca de cuándo, digamos, empieza a declinar nuestra fertilidad. Ninguno de los médicos puede, digamos, o muy pocos médicos dan cuenta de esto. Muchas veces antes no se hablaba de esto por un tema tabú o por un tema de desconocimiento, pero la realidad es que cada vez me encuentro con más mujeres que se sientan y me dicen, yo no sabía que a partir de los 35 años mi fertilidad empezaba a declinar, yo no sabía que mis óvulos eran limitados, yo no sabía que si esperaba un poco más no iba a poder. Bien, bueno, entonces eso también nos comentaba ella, que justamente... primero lo primero que estábamos cerrando antes, que esto es un mito que naturaliza y biologiza el rol de la mujer en la sociedad, que además de madres tendríamos que ser un montón de cosas, ¿no? Las sí. mujeres, esposas, profesionales, compañeras, con deseos, con angustias. Y lo que además llegamos, o sea, además de llegar a la consulta con esa carga de que tenemos que ser madres, en algún sí. momento encima llegamos con el desconocimiento de la que... desinformación. Claro, quizás llegamos tarde encima, sí. ¿entendés? Como, no, pero yo quería... Ahora que quiero, que puedo... Conquista un poco más la idea, justo, bueno, me decís que tengo 42 y no puedo, es no tarde. Tengo opciones. Claro, entonces justamente ella planteaba esto. Y eso es real, la realidad es que hay un hecho real y factible, que es que el aparato reproductor femenino, la reserva ovárica, tiene una edad óptima para la fertilidad, eso ya claro. lo dijimos en varias columnas, o sea que eso no lo podemos negar igualmente. Esa falta ¿sí? de educación. Totalmente, y es Nuevamente. Lo que ella plantea. Bueno, volvemos con la columna de Sole, que siempre se interfiere ahí en mi vida. Es un clásico. Es tremendo. Fuerte igual. Te tuvimos que cortar un poco la columna porque teníamos la entrevista, nos parecía Obviamente. Importante sacarla al aire, pero bueno, tratemos de un poco volver al clímax que habíamos logrado en la columna y un poco volver al tema. Dale, bueno, sí, fuerte después de esto, pero sí. bueno, vamos sí, a sí, ponerle sí. toda la onda. Bueno, entonces continuamos con el... Pará, ¿sí? recordá, porque... Recuerdo, sí, un refresh. Un resumen, refresh. Un refresh. Bueno, estamos comentándoles lo que estuve charlando con la psicóloga Mariela Rossi, que trabaja en el Centro de Fertilidad Fertilis de Medicina Reproductiva, que es psicóloga de la UBA y que trabaja en acompañar a parejas y asesorar a parejas con problemas de fertilidad, y ella comentaba que principalmente son mujeres las que llegan a la consulta. Entonces ya pasamos por la primer parte donde hablábamos justamente de esto de la carga de llegar con, bueno, tengo que ser madre sí o sí, y bueno, y la otra parte de, bueno, che, nadie me avisó que para ser madre tenía que tener algunas cosas en consideración, ¿no? Y por eso llegamos a ese punto de tener que recurrir a la fertilización asistida, por ejemplo. Y bueno, la sensación está de que tenemos algo anormal o que estamos falladas porque no logramos ser madre, por ejemplo. Y una sobreestimación de la fertilidad en el humano que no es real. Ahora continuamos con, ella ya se empieza a meter un poco más en nuestro país, en cómo es nuestra sociedad respecto a diferir la maternidad o no. Y hablo de esto porque hay un corrimiento en la edad materna y es un tema que concierne a muchísimas regiones en el mundo, particularmente a los países con mayor desarrollo, ¿sí? Nosotros tenemos... una situación particular que tiene que ver con el área metropolitana bonaerense, y luego en el resto del país tenemos otra situación donde tenemos una tasa de embarazo adolescente similar a la del África subsahariana. Con lo cual, digamos, son como dos realidades y como dos países en uno mismo. Sí, Terrible la comparación, pero es real. Y es verdad que uno cuando habla de estos temas, yo a veces también cuando preparo las columnas digo, uy, estoy como viendo nada, un poquitito de, bueno, ahora encima que estuve en el norte, lo decíamos con Vicky, lo comentábamos el otro día por mensaje, es otra realidad completamente distinta, estamos dentro de una burbuja acá, claramente. Bueno, nada, ella después también comentaba que, por ejemplo, en Estados Unidos, en España, en Canadá, son países desarrollados, se vio que la media de edad para parentalidad se corrió de 21,4 a 26,3 desde 1970 a 2012, por ejemplo, en Estados Unidos. Más o menos es un corrimiento de 5 años. Y en el caso de Argentina, lo que ella comenta es que no hay estadísticas oficiales, pero que hubo un censo donde justamente marcaba que la media pasaba también 5 años, pero en este caso desde los 28. O sea que todavía nosotros encima estamos un poquito más atrasados, podemos decir. Sí. Y que era muy importante la brecha entre lo que son el 30% de las personas con más riqueza, podríamos decir, y al revés, el 30% sí, más empobrecido, ¿no? Como que ahí la brecha esta de la edad es totalmente distinta. Tal cual. Bien, y bueno, entonces ella justamente comentaba como que, bueno, se podía asociar a, por ejemplo, como son 5 años, a una carrera universitaria, en el caso de por lo menos la clase media. Entonces, lo que ella empezó a investigar es justamente esto. Le hizo pensar todos estos datos que quizás por proyectos personales o profesionales uno podría querer postergar la maternidad o, bueno, la parentalidad, porque muchas veces es en los dos casos. Pero bueno, ella empieza a investigar este tema y se da cuenta que no es la mayor causa, por ejemplo, de preservar óvulos. O sea, empezó a investigar algunos estudios que había hecho, que estaban hechos en el mundo. Y después ella empieza un estudio, ella con una colega, pero justamente ve que no es la mayor causa de la preservación de óvulos. Y ahora les hago escuchar esa parte. Según una investigación de Israel Imhorn, él es la autora, ella lo que descubre es que las mujeres, el principal motivo por el cual las mujeres criopreservaban óvulos se debía principalmente a una falta de compañero, ¿sí? O de compañera. Es decir, sigue estando esta idea de familia nuclear, de hacer familia con otro, de criar un niño o una niña con un otro. Principalmente muchas de estas mujeres que yo también recibo son mujeres, sí, de clase media, acomodadas, que ya tienen una profesión y que por algún motivo no han podido armar una pareja estable que quiera compartir un proyecto parental. Entonces deciden, bueno, criopreservar sus óvulos para ver si conocen a alguien o si luego los utilizan para tener un proyecto parental en solitario. Bueno, así que parece que no es el temita, no es solamente nada, tener un proyecto o terminar una carrera, sino que también es, bueno, che, son, no sé, tengo 32 y todavía no conocí al amor de mi vida. Ponele. A mi media naranja. A mi media naranja, para hacerlo bien, bien, ¿no? Como bien prehistórico, machirulo. Bien sí. Machirulo. Y entonces, que bueno, y ahora existe la preservación de óvulo, bueno, vamos a congelar. No importa después si quiero ser madre o no, ¿viste? No, como que probablemente sea justamente por un mandato de, y totalmente, capaz que sí, tendría que ser madre en algún momento. Sí, y mira, si después me arrepiento. Mal, ¿no? O sea, digo, bueno, obvio que nada está mal o bien. No hay que términos. Pero digo, esos óvulos, ponele, después pueden ser donados, digamos, si no. Sí, pueden ser donados. Los querés igual usar. Es un tema re polémico, porque si vos empezás a hablar con gente que congeló, yo no sé si está muy segura de donarlos. Bueno, se pueden descartar, pero también igual, digo, en el caso, o sea, de óvulos, ponele, pero ¿no? Si te copa, está bueno también, digo, ser. Bueno, los congelé, no los voy a usar, listo, se los di a otra persona, qué sé yo, ni idea. Sí, distinto es cuando ya congelás embriones, que es lo que hablábamos, claro, la otra vez, de que sí, ya sí, tiene formado otro peso y que por eso, bueno, de última, por lo menos gametas son gametas. Así que, bueno, justamente ella. Me gustó esa frase. Gametas son gametas. Sí, como excelente. Son células, qué sé yo. Es como, no sé, una célula de la mucosa bucal, no sé, en algún punto es lo mismo. Bien, entonces, volviendo, ella justamente empieza, ve estos estudios y empiezan a hacer, le da hincapié para con su colega Ludmila Kuskovsky, si no sé si lo nombré bien, pero bueno, hacer unos los primeros las primeras no sé, estudios acá en la en nuestra sociedad, y lo que hicieron fue agarrar una población universitaria, porque justamente diciendo, bueno, si son los que más podrían querer postergar la parentalidad, vamos a hacer el estudio con ellos. Y entonces adaptaron unas encuestas que consiguieron de uno de los de justamente de los investigadores que en Estados Unidos había hecho un trabajo similar. Y la adaptaron y tuvieron un N de 669 estudiantes, así que es muy, muy bueno el trabajo. Dicen que hicieron un método de bola de nieve por redes y se empezó como a incorporar cada vez más respuestas, todos estudiantes universitarios. Entonces lo que querían saber era qué conocimientos tenían estos estudiantes sobre la parentalidad, sobre los riesgos que tienen que tener en cuenta, sobre la efectividad de la reproducción asistida, porque también está como bastante sobreestimada también la efectividad que tiene. Y bueno, para resumírselo yo, lo que ellas vieron en estas respuestas es que existe un gran desconocimiento. Ellos mismos autopercibían como que sabían mucho. O sea, estos estudiantes, está bueno eso, porque ellos creían, lo primero que contestan es ¿cuánto sabes de fertilidad? No, un montón. Muy bien o bien. Y después cuando respondían, en realidad ellos nunca se enteraban, pero no estaban respondiendo bien. Claro. Por ejemplo, lo que decía la mayor parte del N, o sea, el más del 50%, es que en cualquier momento del ciclo podía quedar embarazada la mujer. No. O sea que nosotros ya acá aprendimos que no es así. Bien. Sí. Y después también después todo se conecta. Después consideraban también ellos que, bueno, cuando se produce la ovulación, había un 80 a 100% de probabilidad de quedar embarazada. No, acá aprendimos que no. Acá aprendimos que no, que es un 25-30 en menores de 35 años encima. Si encima aumentamos la edad, es aún peor la cifra. Bien, tampoco tenían idea del factor de riesgo de las ETS o ITS, ¿sí? Las infecciones de transmisión sexual, no tenían ni idea de que podía afectar a la fertilidad. Usaban cotidianamente la pastilla el día después, lo cual no está bueno. Pero hacen cualquiera. Sí, parece que hacen cualquiera, no está bueno. Y bueno, muchos decían que estaban considerando no ser padres por las crisis económicas del país, la situación del mundo y proyectos laborales. Así que bueno, ellos justamente se quedaron, las chicas que hicieron el estudio lo están terminando y la idea es publicarlos, por eso también damos así información más escueta, pero justamente ellas se preguntan qué pasa en una sociedad que tiene una tasa, por un lado, tan alta de embarazo adolescente, pero a la vez un total desconocimiento de cuándo y cómo embarazarse. Y ellas lo que decían es que, bueno, ahora pongo igual el audio final de la reflexión, ¿no? Pero en algún punto justamente decían que faltaba concientización. Parte de la ESI les parece que está bueno también que esté, bueno, si quiero ser madre o quiero embarazarme, ¿cómo hago? ¿Cómo? Que no sea solamente, como ella dice en el audio, pero una deuda pendiente, la interrupción voluntaria del embarazo, pero que también tengamos la contracara, ¿no? Que por lo menos cuando lo querramos ser, sepamos cómo y que no se nos pase el tren en algún punto. Entonces les pongo el último, donde ya cierra esta idea. Eso también es otro mito con el que vienen las pacientes, ¿no? Que la amiga pestañeó y quedó embarazada y ellas no pueden. Entonces, digamos, ¿no? Contar realmente lo difícil que es embarazarse y hacer campañas de concientización para que realmente le entiendan los riesgos y que el cuidado de la preservación de la fertilidad no solamente implica postergar la parentalidad, sino que implica cuidar su cuerpo, ¿sí? Y cuidar su salud. Bien, bueno, entonces esto como mensaje final, que no quede todo como que, bueno, ya está, preservé óvulos, listo, ¿no? Que ya también hablábamos de esto de cómo el privado también puede llegar a jugar ahí un rol importante, ¿no? Que sea una concientización real y que no solamente hablemos de preservar el óvulo y, bueno, llenarte de medicamentos y hormonas y sacarte los óvulos, sino que también sea, bueno, cómo preservo desde la salud, desde el cuerpo, ¿no? De tratar de esto, ¿no? Pescarte infecciones de transmisión sexual, tener un poco más de acceso al conocimiento. Y bueno, por último les dejo el mail de ella, que estaba muy abierta a la consulta, si querían, es rmariela78@gmail.com. Y bueno, hasta aquí llegó tu columna. La columna, la redondeamos. ¿Cuánto nos falta de eso? Me parece que estaría muy bien cerrar esta columna con la frase de Roma que dice: la maternidad será deseada o no será. ¿No? Sí, va por ahí. Va por ahí. Un minuto pasan de las 9 de la noche, nosotros ya nos despedimos, sigue Oral y Público con Fernando Tevele, acá por La Retaguardia, un programón, quédense para escucharlo, que probablemente, como siempre, esté muy bueno. Así que nos despedimos, hasta el próximo jueves, desde las 19 hasta las 21, por La Retaguardia, La Hoguera Violeta.